¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Tú estás escuchando de nueva cuenta el podcast de Comicase, la revista especializada en historietas. La única todavía, al momento, que se dedica a no traerte las noticias más frescas ni más relevantes de forma trimestral, sino a platicarte sobre lo mejorcillo del cómic nacional y extranjero por medio de un pequeño ejército de comiqueros y coleccionistas que desde hace 5 años publican esta revista. Si nos estás escuchando por primera ocasión, cabe mencionar que nos puedes encontrar en comicase.net, también en iTunes, si es que nos estabas escuchando por medio del blog. También nuestras redes sociales son revista.comicase, así nos encuentras en Facebook, y en Twitter nos encuentras como Comicase News, Comicase Noticias en inglés. Mi nombre es Jorge Tobalín y vamos a estar por aquí a lo largo de los próximos minutos cotorreando sobre lo más interesantón, noticioso de los cómics en los últimos 15 días. Y de mi lado derecho están Aldo Iván, Guaco, Lioco, Bernardo, Everardo. ¡Ay, qué parcos todos! Rodrigo Vidal, David Méndez. Y en la cabina de operación, señor Ernesto Mata, metiéndose acá unos chetos, puppets, ¿o qué son? ¿Qué tipo de chetos estás comiendo mientras tratabas de decir tu nombre? Deditos. ¡Estás metiendo unos deditos! ¡Mira tú! ¡Está bien! Ya empezó, ya agarró este ritmo del programa. Deditos. En primer lugar, muchas gracias a los que nos acompañaron hace unos días en la presentación de Comicase número 19, en Fantástico, en la tienda Comicastle, ahí por Metro Zapata. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros, pues cotorreando, conociendo la revista de autógrafos con Rafael Gallur, obviamente, el portadista de nuestro nuevo número. Y tuvimos oportunidad de ver muchas caras nuevas porque se hizo una dinámica muy padre con ayuda de dos grupos de fans de cómics en Facebook, a quienes también queremos agradecer que pues hicieron que llegara gente nueva, gente comiquera. Estos son dos cuentas a las que les recomendamos pues seguir, porque luego tienen ahí bastante información de primera mano muchas veces. La primera cuenta de Facebook es DC Comics México, que la pueden seguir tal cual, búsquenla. Ahorita en su foto de muro, su banner está relacionado con Night of the Owls, con este arco de Batman, de lo más recientillo. Y también hay el otro que también nos llevó pues nuevas caras a la tienda de la de Comicastle, a Fantástico. Es uno que se llama Marvel Comics México. Ustedes lo encuentran en Facebook como Marvel Comics México Oficial, porque como nos decía Lioco fuera del aire, en un momento este Facebook fue el Facebook oficial de Editorial Televisa para Marvel, hasta que después se cambió. Pero este permanece también como un centro interesante, importante de fans de cómics. Este lo identifican porque en la foto del muro, al menos al momento, en su banner, tienen uno relacionado con Iron Man 3, y su foto como de perfil es un Punisher que de fondo parece ser que tiene una bandera mexicana, según lo que yo alcanzo a distinguir. Muchas gracias por ellos, a ellos por su apoyo en esta presentación. Se estuvieron rifando montones de tomos deluxe, tanto de Marvel, de DC no, pero tuvimos juegos de pósters y Omnibus y Deluxe de Marvel. Estuvo muy padre ahí la dinámica. Ya al ratito le estaremos platicando un poquitito más del número nuevo de Comicase, que pueden pedir a enviocomicase@gmail.com. Ya pasando rapidísimo a las noticias, porque prometimos que este programa iba a ser más breve que lo normal, que lo acostumbrado. En noticias nacionales, señor Lioco, México, rara, Memín, Pinguín, Memín. Hace cosa de ya semana y media, dos semanas, para cuando estén escuchando esto, sale la noticia por medio de Luis Gantús con el podcast de Los Forasteros, de la cuestión de que Sixto Valencia, el dibujante pues como clásico de Memín Pinguín, no es la primera persona que lo dibujó, sino quien le dio pues la personalidad gráfica con la que se hizo famoso. Platíquenos un poquito de esto también, señor Ferrer. Resulta que ya desde hace... Ya está como, ¿cómo se dirá? Dictaminado. Que la apariencia, el personaje gráfico, le pertenece a Sixto Valencia. Gracias, Jorge. Sí, como mencionas, tal cual lo que ocurrió es que el maestro Sixto Valencia Burgos, a partir de 2010, es ya el dueño de la imagen que ubicamos nosotros como el Memín clásico. Lo que pasa es de que todo el papeleo legal se metió en 2010, el fallo se dio apenas hace unos cuantos días, que es cuando ya se hizo oficial que había ganado el registro de marca de Memín Pinguín como una marca innominada. ¿Esto qué significa? Que ese dibujito que ubicamos del Memín chaparrito con su gorrita, con su playera de rayitas y con la cara que Sixto Valencia le diseñó al personaje, es sin ningún nombre más que el diseño tal cual como lo ubicamos, está registrado a nombre de Sixto Valencia Burgos. Y también la Malinda con el diseño como lo ubicamos, son los dos personajes que a la fecha, que son los más importantes al final del día, que son parte de propiedad del maestro. Por lo que pueden checar todo el rollo legal que tiene Luis Gantuza en su blog, que es estoesperfecto.produccionesbalazo.com. Y no es que Leojo tenga dificultades para el habla, sino que así se escribe el sitio web de Luis, que es esto es perfecto, o sea, perfecto pero al revés, estoesperfecto.produccionesbalazo.com. Exacto, Jorge, donde viene toda la explicación legal, y inclusive puso Luis las imágenes de los documentos que el INPI entrega, como de hecho tú puedes ir al INPI cuando quieres registrar algo y hacer una búsqueda para ver si tu marca no coincide con algo más, ¿no? Y esa búsqueda que te entrega el sistema del INPI es lo que tiene colocado Luis en su blog para que se vea exactamente cómo se registró Memín, porque está registrado como marca comercial y en este registro aparece todo lo tipo de productos que pudieran generarse a partir de esta imagen, como lo que vienen siendo productos escolares, productos impresos, ropa, gorras, paraguas, etcétera. Viene ahí muy explicado toda esa información. Pues aquí lo relevante es eso, ¿no? Que es la primera vez que tenemos entendido que en México y quizás en toda América Latina, que un autor logra hacerse del personaje que era insignia de una corporación, porque eso es como lo debemos de ver, ¿no? En el mismo sitio pueden ustedes darse cuenta, porque pueden quejarse, no, pero es que Yolanda Vargas inventó a Memín. Sí, la señora Yolanda creó los argumentos y creó descriptivamente cómo era Memín. Otro dibujante, que se apellida Cabrera, fue el que diseñó originalmente a Memín, y si lo vemos en las primeras imágenes, tal cual Memín parece un changuito. De hecho, hasta la imagen que está subida en el blog de Esto es Perfecto, está Memín subido en el cuerpo de otro niño y parece tal cual como un changuito que se le está trepando, ¿no? Aquel Memín tenía una cara muy distinta, era un diseño muy muy diferente, y fue a partir de los años 80 cuando se tiene que hacer este cambio a color de Memín que el maestro Sixto lo rediseña. Bueno, creo que hay que aclarar que Lioco no es que sea racista, sino que simplemente ese dibujo de Memín que dice que parece un chango es producto de su época, y efectivamente lo dibujaban así porque en aquellos años burlarse de los negros pues estaba a la orden del día, ¿no? O sea, no es que el loco vea cosas donde no las hay, así está dibujado. Creo que esta noticia resulta sorprendente porque se sienta un antecedente, yo me imagino que, me atrevería a decir que incluso internacional, ¿no? Esto de que el dibujante sea con los derechos de propiedad y la imagen de una, valga la redundancia, de una imagen corporativa, yo no lo había escuchado antes, ¿no? Y creo que a partir de ahorita se va a venir un montón de juicios para determinar quién posee los derechos de imágenes de otros tantos personajes que ha habido en la historieta mexicana. Estoy seguro que muchos dibujantes van a seguir el ejemplo de Sixto Valencia para poder registrar los personajes a su propiedad, lo cual me parece perfectamente válido y hay que apoyarlo, porque es un gremio que pues ha sufrido constantes abusos y ya era momento de que por fin la revolución les hiciera justicia, ¿no? Entonces, pues un aplauso para Sixto Valencia, que tuvo los tamaños de aventársela. Esta encomienda. Sí, son procesos tardados. Todo, recordemos que las leyes en México, bueno, pues están hechas a contentillo del juez y de los abogados. Entonces son procesos tardados, pero bueno, aquí se puede ver que con un poco de constancia y perseverancia se puede tener un resultado a favor. Y pues una felicitación para Sixto Valencia. Y qué bueno que lo hizo, ¿no? Que se demuestre que hay personas que no se dejan. Y sobre todo que lo que moralmente le pertenece, ahora también legalmente es suyo. Sí, aquí cabe señalar que esto es un revés para Editorial Beat, ¿no? Porque el maestro estaba luchando por regalías desde hace bastante tiempo. Él creó esta imagen de Memín en los 60, cuando se pasó a recrear nuevamente la historia de Yolanda Vargas Dulce, y que es como lo conoce toda la gente en América Latina y el resto del mundo. Y pues sí, él estaba peleando regalías, muchas veces fue ignorado, muchas veces fue maltratado, y pues toma la cochina, ¿no? Ahora es dueño del personaje gráfico, y pues aunque el grupo Editorial Beat, la última jugada sucia que había hecho era precisamente para evitar esas regalías, era presentar las mismas historias de Yolanda Vargas Dulce, pero dibujadas por otro artista, ¿no? Entonces yo creo que esto es un ejemplo que muchos de los artistas que han co-creado a gran parte de los personajes que formaron en su tiempo parte del imaginario popular mexicano, pues ahora van a ver que sí puede hacerse algo por luchar por los derechos de esos personajes. Bueno, y nada más resta decir que pues cada quien cosecha lo que siembra, ¿no? Si una empresa corporativa no quiso tratar bien a sus trabajadores, pues qué bueno que por lo menos haya un poco de justicia poética en este mundo. Y si revisan el blog de Luis, esto es perfecto.produccionesbalazo.com, van a encontrar ahí una cronología muy interesante sobre cómo ha sido la cuestión tanto legal y de no pagos, de la ausencia de pagos de regalías y demás, y cómo se ha esquivado los acuerdos que se han hecho con Sixto Valencia a lo largo de los últimos años. Y está muy interesante porque arranca esta cronología, perdón, en 1986. Pasa por esta época de los timbres postales, cuando se hizo esta cuestión del escándalo del Memín racista en 2005. Que en esa época también más o menos es en la que se le ofrece a Sixto que va a haber hay un pago especial. Después en el 2008, según lo que estoy leyendo aquí en el sitio de Luis, llegan a un arreglo entre Beat, Editorial Beat, de Manelik de la Parra y Sixto Valencia. Firman un convenio en el que le dicen: te vamos a dar una pensión vitalicia, pago de regalías por números publicados y ya, vamos a estar contentos. Pero pues no le vuelven a pagar lo que dice. Entonces, 2 años después, en 2010, es cuando arranca todo lo que comentaba el Lioco hace rato. Un despacho de abogados empieza a hacer los trámites para registrar la marca del personaje, lo que se resolvió en febrero de este año. Vale la pena que le den una checada a este sitio web. Y pues qué bueno, ¿no? Y ojalá yo también por este lado espero que si va a haber alguna forma de que a Sixto Valencia tenga pues ganancias de esto, porque vamos, ya no van a poder seguir publicando memines. Y si no publicas memines, pues no le van a poder pagar. Entonces, ¿qué pasaría, Lioco? Bueno, ellos pudieran seguir publicando memines si alguien más rediseña el personaje y vuelve a sacar las mismas historias, pero con un memín gordito, con una cara distinta, o blanco, como dice Rodro. O sea, al final del día son dueños de los argumentos y de Memín Pinguín tal cual, ¿no? Pero ya de esa imagen, que es el logotipo de Editorial Vid, o era el logotipo de Editorial Vid, pues ya no, eso no es de ellos. Ahora sí que esperamos que por el lado económico, o sea, que bueno, que ya el personaje es suyo gráficamente, y que esto ojalá tenga una repercusión pues financiera, monetaria para él, y que pueda tener unos años dorados dignos, ¿no? Sixto Valencia, porque pues estamos hablando ya también de un dibujante que de una edad muy avanzada. Y esperemos que pues eso sea para bien. Soul Keepers número 25. También hablando de noticias de cómics mexicanos, resulta que, aunque usted no lo crea, pero Bachchan, Humberto Ramos y Oscar González Loyo atinan ya, van a trabajar juntos en un proyecto que estamos a punto de ver. De hecho, si ustedes ven, van a la mole. Lo más seguro es que este 22, 23 y 24 de marzo, lo más seguro es que puedan ya conocer el fruto de este arduo trabajo. ¿Y de qué se trata esto, señor Lyoko? A ver si usted puso atención más o menos. Ahorita te voy a decir, te lo voy a dar con más detalles, pero sé que estás emocionado por esta noticia. Sí, como de hecho hace unos 3 programas de Comicase se mencionaba, First logró conjuntar para poder hacer como algo especial para el lanzamiento del número 25 de Soul Keepers. Logró conjuntar a 25 autores mexicanos de la etapa moderna para que cada uno hiciera un dibujo de cada uno de los personajes de este cómic nacional, para conjuntarlos en una imagen completa que va a ser un póster insertado en las páginas centrales de Soul Keepers 25. Que cabe mencionar, que hace rato te comentaba, a nivel puesto de revistas y Sanborns, ahorita está el 23 todavía, el 24 todavía no ha llegado. Supongo que el 25, como mencionas, va a ser como una primicia en la mole, y después ya llegará a puestos de revistas y locales cerrados a nivel nacional. Que una gran ventaja que tiene First es que la distribuidora con la que él trabaja, pues llega a todo el país, así como Aventuras Enmascaradas llega a todo el país, afortunadamente. Igual me gustaría que el señor Ferrer nos diga cómo ves este balance de nombres. Hace ya cosa como de mes y medio, dos, Ferz nos mandó un mail al correo de la revista para mandándonos de hecho una propuesta de lista que él ya tenía, pero todavía le faltaban nombres. Entonces la revista Comicase tuvo que ver más o menos algo que con la cuestión de armar la propuesta, a ver cómo los checas, ya cómo quedó. Hubo nombres que nosotros propusimos que no quedaron, y otros que no propusimos y sí quedaron, obviamente. Axel Medellín, de Guadalajara, Bachchan, Carlo Barberi, el Cacha Carlos Bernal, Carlos Villa, Claudio Sepúlveda, el propio Ferz, creador de Soul Keepers, Gina Chacón, de Chihuahua, si no me equivoco, Horacio Sandoval, Hugo Arámburo, Humberto Ramos, Jorge Break, Mario Guevara, Oscar Basaldúa, Oscar González Loyo, Paco Medina, Quetzal Cárdenas, Ramón Padilla, Raúl Valdés, Raúl Treviño, René Córdoba, Ricardo Osnaya, Salvador Velázquez, Sergio Hernández y Tony Sandoval. Son los 25 que estarán apareciendo, cada uno dibujando un personaje distinto de la mitología de Soul Keepers en un póster que vas a poder conseguir con esta edición especial, que sale a la venta pues ya en próximos días. Ahí, si quieres estar al tanto, pues checa facebook.com/soulkeepers.comic, soulkeepers.comic. Pues sí, está bastante balanceada la selección. Hay gente que trabaja desde hace más de 30 años en el medio, y pues no están basándose únicamente en la gente que trabaja cómic de autor, ¿no? Hay bastantes artistas industriales, podríamos llamarlo, y es bueno eso, ¿no? Que al final de cuentas la escena, porque ya no hay una industria, se una para crear algo y sobre todo participar en uno de los dos únicos títulos que se están comercializando actualmente en los puestos de periódicos, ¿no? Que eso habla de no que haya una escena sana, sino que por lo menos los dibujantes, los artistas están dispuestos a colaborar por un proyecto que valga la pena, ¿no? A mí la verdad es que me gana el morbo y quisiera saber, Raúl Hernández Guaco, ¿qué sientes de que el Cacha está ahí dibujando y tú no? A ver, dinos. ¿Está dibujando qué? Cacha se está publicando en web. Yo acabo de estoy en mi primera semana en un nuevo trabajo, y aparte soy colorista de Aventuras Enmascaradas. No, pero somos buenos amigos, cada quien hace lo suyo, etcétera. No sea marranavaja, señor Vidal. Si ustedes lo han, tal vez lo hayan intentado ustedes y no lo han podido hacer, incluso tal vez al momento, en este preciso instante, descargar los 700 cómics que Marvel Estados Unidos obviamente puso ahí a disposición de medio mundo. Señor Guaco. Bueno, se presentó, así como el año pasado presentaron el Revolution y la realidad aumentada, etcétera, en Marvel, este año, en el mismo evento que está medio raro de pronunciar, SXSW, presentaron, ¿no? Los 700 números 1, que obviamente están casi todos, o no sé si todos los de Marvel Now, y muchísimos de épocas clásicas, ¿no? Está un Avengers número 1, un Amazing Fantasy 15, el primero del Hombre Araña, etcétera, ¿no? Muchos clásicos, pero obviamente vendría una gran cascada de personas que quisieran descargar todos estos títulos, por lo tanto, pues los servidores digitales tronaron. Entonces, ahorita, cuando ustedes lo estén escuchando, seguramente ya se arregló algo, pero en estos momentos, este día de la grabación, que es lunes, hay un correo para todo mundo que está suscrito a Comixology por parte de su CEO, dando disculpas, diciendo que todavía no se arregla el asunto, y se supone que esto funcionaría hasta el día martes 12, que sería mañana, pero hoy que lo estamos grabando, o sea, para cuando ustedes lo escuchen, ya pasó. Lo más seguro es que vayan a dar una prórroga porque nadie está pudiendo descargar ni los cómics gratis ni ningún otro tipo de cómic aunque lo hayan pagado, ¿no? Entonces, está muy padre la iniciativa, pero creo que no se esperaban tan fuerte el trancazo. En las breves comiqueras, Chris Carter, el creador de los Expedientes Secretos X, pretende regresar la serie, pero por medio de pues un título de cómics. No sé, sabemos ya con qué editorial. Esto, vamos, no es la primera vez que se hace. Sí, como mencionaba Bernardo ahorita, no es la primera vez que esto se realiza en el medio. Ya de entrada la experiencia con Josh Whedon, que lanzó la novena temporada, si no me equivoco, de Buffy en Comic Book. Otros ejercicios de lo mismo han sido la cuarta temporada de Star Trek, la serie original, Smallville, la temporada 11, y Jericho, incluso esta serie de ciencia ficción, terror político norteamericana que quedó inconclusa, la concluyeron en cómic. Entonces no es novedad, aquí lo relevante es que es el mismo Chris Carter el que va a estar escribiendo esta historia, ¿no? Que es lo relevante, que el autor continúe lo que hizo para la televisión. Y aquí lo que están buscando es, y de hecho hay un par de páginas para poder apoyar, se está buscando que por un lado haya ya una tercera película de los Expedientes Secretos X, o incluso un regreso a la televisión, aunque sea en formato de miniserie, o ahorita, bueno, es de otro tema, pero en Netflix hay una serie de televisión que ahorita ha pegado mundialmente muy fuerte, que es House of Cards. También la tirada pudiera ir para allá, querer hacer un producto exclusivo para el mercado de la descarga directa en el hogar. Por ahí es lo que se anda barajeando, que es lo que quisieran quizás continuarle a ese tipo de mercado. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Aquí en torno a los X-Files, y es que seguiría pegando la serie, ya fuera cómic, miniserie, televisión, ahora que ya no hay tensión sexual entre Mulder y Scully. Es que era la esencia de la serie, y sin el afán de spoiler, porque todos la vimos, ahora que ya no hay tensión sexual entre Mulder y Scully, que ya son una, ya serían pareja formal, ¿tendría éxito? ¿O se iría a pique? Creo que es una pregunta interesante, ¿no? Sí, yo por eso desde aquí, como sé muy bien que Chris Carter no se duerme sin escuchar el podcast de Comicase, yo desde aquí le pido que por favor abandone esa tonta idea de continuar una temporada nueva y que mejor escriba historias entre temporadas, de la 4 y la 5, que fueron como las mejores, o la 5 y la 6. Me imagino que estaría como mucho más padre explorar ciertas historias que se quedaron en el tintero, que no llegaron a la televisión, que estar como tratando de sacar más dinero de lo que ya tuvieron. Creo que lo importante es lo que menciona el loco, esto de que se están haciendo series para otros mercados de distribución. También se está viendo en el cine ahora con estos sitios como Kickstarter y todos estos lugares donde juntas dinero. Ya ha habido varias propuestas y han salido varias películas interesantes que se han hecho con dinero de los fans, no con dinero ni de distribuidoras ni de productoras. Entonces creo que aquí estamos presenciando una nueva era de entretenimiento. Ya no vamos a estar sujetos a lo que la productora quiere que veamos. Ahora ya los fans y los mismos creadores van a poder hacer lo que se les antoje con el apoyo directo del público. Y me parece algo muy sano, ¿no? Me viene a la cabeza esta película de Iron Sky, que en internet generó un revuelo por el tráiler que hicieron, que es la premisa es muy simpática, se supone. No, Iron Sky. La premisa es muy simpática. Dice, los nazis no es que hayan perdido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la perdieron obviamente, pero fue porque huyeron hacia la luna y fundaron ahí una base. Esta película, los creadores sacaron un pequeño teaser y empezaron a juntar dinero. Y los fans fueron los que la financiaron. Y ahora ya es una realidad, ya se puede conseguir en DVD, incluso pirata también lo pueden encontrar. Y bueno, el hecho de que se pudieran hacer series ya no para la televisión, sino para pasarlas directamente por internet, que ya Yahoo lo está haciendo, ahora me entero de esta serie de Netflix. Vamos, pues qué bueno, ¿no? Ya por lo menos habrá un poco de mayor diversidad en la oferta de productos de entretenimiento. Y yo creo que también una mayor libertad, cosa que se agradece porque estamos viviendo en tiempos en donde las grandes cadenas dictaban qué es lo que podíamos ver, ¿no? No se fijaban tanto en qué queríamos, sino lo que ellos consideraban que era apto para nosotros. Por otro lado, se anuncia también que Gail Simone va a estar escribiendo, se convierte en la guionista de Red Sonja a partir de junio, por ahí, mayo, junio, julio. Ya estamos hablando de a la vuelta de la esquina. A ver qué tal le va. Ya tiene mucha experiencia escribiendo personajes femeninos. Aquí en México nos ha tocado leerla en La Mujer Maravilla, ¿no? Por ahí. Y aparte de este nombramiento de Gail Simone como escritora de Red Sonja, también por otro lado de cómics, no de DC ni de Marvel, como siempre, el señor Lyoko tiene su sección de Archie. Bueno, ya para cuando ustedes estén escuchando esto, ya está en las tiendas de cómics, tanto las físicas como las digitales, la primera parte de una historia donde en esta ocasión la gente de Archie, así como hemos platicado en programas anteriores, que han buscado la manera de hacer ruido en los medios para que pues la revista se venda. lo que acaban de realizar recientemente fue un crossover ahora con la serie de televisión Glee, esta serie del canal Fox, si no me equivoco, con estos estudiantes de la secundaria Mackenzie o algo así se llama, no me acuerdo bien. Como que no sabes. No, vi la primera temporada. Me gustaron los arreglos musicales, pero hasta ahí llegué. Toda la parte sentimental hoy de flojera, pero bueno. Que de hecho ese programa sería muchísimo mejor si quitaran las canciones. Y bueno, estás hiriendo susceptibilidades, ¿eh? Y si insultas Glee delante de mí, lo puedo dañar como lo puedo catalogar como homofobia, güey. Sinceramente. El punto es que están sacando este crossover de con Glee, pero lo siguiente es lo más interesante todavía, que habíamos visto que esta ola de cómics zombies y películas zombies se han sumado hasta quien no nos hubiéramos imaginado que están ahí ahora, ¿no? Pero hasta Archie Comics se está subiendo a la ola nueva de los cómics para zombies. Todo esto se detonó a partir de que en la edición de Halloween del año pasado, de la revista Life with Archie, de Married Life, hubo una portada especial, una portada variante donde Francesco Francavilla hizo este dibujo donde está Archie como en un cementerio y vienen todos sus amigos convertidos en zombies, ¿no? Y de hecho la revista tiene el título de Afterlife with Archie, una portada ahorita ya revaluada, es una portada buscada. Y a partir de esto yo creo que la gente empezó a hacer ruido, quizás sea hasta a propósito, y sacaron esta portada para ver qué es lo que la gente comentaba. Y bueno, ahora ya se acaba de anunciar que oficialmente viene un par de miniseries donde van a explorar este concepto de qué pasaría si hubiera un ataque zombie o un ataque zombie en Riverdale. La primera miniserie de lo que trata es, en pocas palabras, ver cómo inicia todo este holocausto zombie en este universo. Y la segunda miniserie, lo único que se conoce es el subtítulo, que se llama Betty R.I.P. Betty Rip, Betty Muerta, ¿no? Pero pues ahora sí que es otro movimiento más de Archie Comics tratando de buscar al reflector de otros medios diferentes a nuestro mercado para poder vender y llegar a más gente. Lo que sí sabemos es, como ya lo había mencionado anteriormente, al menos digitalmente las descargas legales de Archie van muy bien. O sea que les está funcionando en el mercado que ellos están buscando pues este tipo de triquiñuelas que hacen para poder jalar más lectores. Pero es lo que tú mencionas, ¿no? La farsa que fue lo de su boda con Verónica. Bueno, si es un apocalipsis zombie, ¿qué consecuencias tendría Riverdale? ¿Tendría continuidad o no la tendría? Me acuerdo cuando fue lo del crossover de el videojuego de Mortal Kombat contra DC Universe, que quería DC, tenía mucho miedo con los fatalities, porque como que ver a Batman con la cabeza volando, con el gran corazón, no sería una buena imagen para sus personajes emblema, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo sería este apocalipsis zombie? Tal vez ver a Verónica comiendo cerebros daría una buena imagen, afectaría, o a lo mejor pues ser contraproducente, ¿no? Bueno, aquí yo a este respecto creo que afortunadamente Archie Comics ya nos tiene acostumbrados a hacer experimentos por un lado y por otro. Entonces realmente ya los lectores pues ya lo verían realmente como eso, no simplemente un experimento de un nuevo universo o una nueva trama. Y si ya vimos a Hulk comiéndose a Wasp, ¿fue en Marvel Zombies? O sea, si ya vimos personajes insignia comportarse de esa forma, ya quizás el mercado ya se está un poco acostumbrado a... Y aparte ya sabes a lo que le podían tirar, ¿no? Como que algo como lo máximo expresión. Antes de irnos a la gustadísima sección bursátil del Lyoko y dar por terminado la parte de las noticias en el podcast de Comicase, mencionar que todo aquel que crea que Megan Fox no es adecuada para enfundarse en un traje amarillo, un overol amarillo de reportera y poderse poner una peluca pelirroja para interpretar a Avril O'Neill, no merece escuchar el podcast de Comicase. Depende, ¿el overol es de obrero o de licra? Dos, Megan Fox no tendría por qué salir vestida para empezar. Si va a salir vestida, no la quiero ver. Megan Fox, su único talento es ese gran talento que tiene. Entonces, pues, no la quiero ver en un overol, la verdad. Vámonos rápidamente al otro lado del estudio con Lyoko y la sección de Echando la Bolsa con Lyoko. Gracias, Jorge. Acaban de publicarse los números de las ventas del mes de febrero por parte de Diamond Comics Distribution. Aquí dos maneras de ver la industria. Uno, por el dinero que están, lo que están generando, y la cantidad o el volumen de cómics que se están imprimiendo y que se están mandando al mercado, ¿no? Que, como lo platicábamos cuando salió el número 700 del Hombre Araña, que a unos cuantos días de que se cerraran las ventas, este número generó, fue el que más ventas tuvo por el costo que tenía la revista, ¿no? De casi $8. Bueno, en este caso, las ventas de este mes de febrero del 2013 fueron 10% mejores que las del año pasado. Más el crecimiento en sí de cómo venía la industria de noviembre, diciembre y enero, bajó alrededor de un 27%. Esto lo que se entiende es porque, como quizás podrán recordar, en esos meses aparecieron todos los cómics de Marvel Now, los números unos, y eso lo que hizo fue que se imprimieran más cómics y más gente quisiera conseguir esos números unos, que como sabemos de repente inflan el mercado, pero al llegar al número 2 venden menos hasta que llega como un momento en que se estabiliza en la venta real. En este caso, como quedó el mercado en esta ocasión, es que Marvel Comics conserva la posición número uno en el mercado, teniendo el 35% controlándolo, y DC Comics tiene el 29%. O sea, cuando hace un año atrás, cuando estábamos los primeros números de los nuevos 52, por meses DC Comics pues, arrasó por completo y arrastró a Marvel, pero ahorita como que el mercado ya otra vez se va ajustando. Lo más relevante de las ventas de febrero fue el Justice League of America número 1, que obviamente, como quizás sepan, ese cómic salió con 52 portadas variantes, y la única diferencia era la pequeña banderita que cambiaban en la portada del cómic. Ese cómic vendió 300,000 copias. Obviamente, para el siguiente número, ni de chiste vamos a tener 300,000 copias, porque yo me imagino que no van a vender más de lo que ya vende el Justice League normal, que es el título insignia en este caso de DC, que Justice League está vendiendo alrededor de 105,000 copias. Y bueno, eso es en cuanto a los cómics normales, que sería como lo más relevante. Y en cuanto a lo que vienen siendo las ventas de los tomos recopilados de los trade paperbacks, el que arrasó por completo las ventas y aquí en las comiquerías de México igual agotó, es lo más reciente de Alan Moore. Es el tomo más reciente de la Liga Extraordinaria, este spin-off que se llama Nemo Heart of Ice, que viene en hardcover, cuesta $15. Es el número uno en ventas del mes anterior así que no he leído el tomo porque el mío viene en camino, pero tiene buenos reviews en la red. Entonces, pues pueden checarlo, ¿no? A ver si les gusta la liga, seguramente les va a gustar ese tomo. Y así usted puede salir tranquilo, confiado a la casa después de esta valiosa información. Su bolsillo, su cartera está en buenas manos porque está en Echando la Bolsa con Leoco. Y así terminamos con la sección de las noticias. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical. La primera sección de El Comicancionero. Usted está escuchando el podcast de Comicase. Soy el Comicancionero. De la viñeta al gañote. Bueno, para esta cancioncilla del Comicancionero, dado nuestro tema central, les recomendamos que busquen en YouTube Watchmen Cartoon o Watchmen 80s, y es sobre una caricatura inexistente apócrifa de este título. Chequen ahí todas las referencias ñoñas a caricaturas ochenteras que hay. Y pues bueno, ¿no? Está muy entretenida. Escuchen esta canción, que es el tema principal de Watchmen, si hubiera sido una serie de caricaturas ochenteras. The Reds are polluting the city lake. What do we do? We call the Watchmen. Strong together, united forever. They're the best of friends. But when trouble's about, you'd best watch out for the Watchmen. Now is their leader, and he loves to party down. Rorschach's rents to the animals. Yeah, when he's not clowning around. Why nutty? Beat up some thugs. Say no to drugs. Be in bed by 10. But if trouble's about, you'd best watch out for the Watchmen. Spectre's a sensation. You should really never miss her. The comedian's her biggest fan now. If I could only get that kiss. OZM, your bestest. Couple of crime solving superstars. John can give you cancer, and I'm turning to a car. Strong together, united forever. Come and meet your friends. Have no fear, time's up, time's here for the Watchmen. Watch out. Y como les habíamos comentado por el Facebook y por el Twitter, pues ya estaremos platicando a continuación sobre pues Watchmen, tal vez un ratillo por acá, aprovechando que pues una generación nueva de comiqueros, sobre todo jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, que Leoco, no, van a poder leer Watchmen tal vez por primera vez en su idioma, ¿no? Chavos tal vez de secundaria, de prepa, que no la hayan leído antes porque o no conocían el cómic, o porque gracias a la película les dio curiosidad de conocerla, o porque cuando salió el tomo de Beat estaba estúpidamente caro, entonces de todos modos no se lo podían comprar, y a ver qué tal le va ahora con la edición que va a sacar Televisa en unos cuantos pues días ya, ¿no? ¿Qué fecha tiene de salida, Leoco? 25 de marzo, o sea, a mediados de la última semana de marzo van a poder conseguir el tomo de editado por Televisa. Esperamos que venga pues lo mejor posible. Como habrán escuchado, hace unos minutos estuvimos ahí en el Comicancionero este tema pues ficticio de una caricatura igualmente apócrifa sobre Watchmen. Espero que lo hayan disfrutado. Igual recordarles que lo busquen en YouTube la animación. Y recordarles y mencionarles más bien, porque no se los habíamos dicho por primera vez, que el número nuevo de Comicase 19 está ya circulando por ahí en tiendas de cómics. Lo pueden pedir con nosotros a enviocomicase@gmail.com. Y este número en especial trae anuncios parroquiales. Tanto el podcast como el número 19 de Comicase vienen, pues llegan a ustedes en parte gracias al apoyo de tanto Mapache Comic, es un webcomic de Axure Neas, que pueden revisar cada semana en el sitio web mapachecomic.com. Viene anunciado en la tercera de foros de Comicase 19. Denle una oportunidad, chequen a ver qué tal les parece el tanto el arte como el humor de Axur. Y también por parte de Saps, es una pues un grupo de creativos que están dando ya cursos de dibujo digital y de animación flash con instructores profesionales, expertos, material didáctico incluido, y pregunta por nuestras promociones. Si quieren aprender ahí este dibujo con ellos, pueden buscarlos al 5601-3463 o a contacto@saps.com.mx. Saps es con doble P y con Z al principio y con S al final. Y si no lo sabe y si no lo entendieron, deletrémoslo, zaps.com.mx, o busquen la dirección cursos-intermedio-ilustracion.com.mx. Pues muchas gracias a tanto a Mapache Comic como a Saps Cursos por pues echarse ahí el volado y anunciarse en el número más reciente de Comicase. Ahí les estaremos echando sus goles por acá, por pues agradeciéndoles su confianza. Mientras paguen, no como Comic Corp, que nos quedó de ver. Pero bueno, ya, ahora sí que al tema principal, Watchmen, aprovechar ahorita la oportunidad de que está saliendo de nueva cuenta en español, para qué tan bueno sería que un chavo se ponga a leerlo ahorita en español, en inglés, qué background necesitas, o si te avientas así a la aventura, qué lectura puedes tener, ¿no? Misma de la historieta, que si ya la visitas por primera vez ya cuando estás más grande, no sé, a ver, empieza Bernardo, ahí le va Lioco, ahí va. Nada más quiero como que hacer un poco el comercial de Televisa, digo, si ya vamos a hablar de la publicación, ya dijo Jorge que sale el día 25, por lo que sabemos de esta información que le envía la distribuidora de Televisa Intermex a los puntos de venta, en este caso fue a Fantástico, como por lo que nos enteramos, el tomo viene con 432 páginas, Watchmen, el trade paper tradicional trae 416, eso significa que va a haber 16 páginas extras, por ende sabemos que viene con extras, con cuáles no sabemos hasta que lo publiquen. Y y nada más haciendo una pequeña comparación, el tomo tradicional, como quizás lo conozcan porque así lo publicó Vid, no traen absolutamente nada más que los 12 números compilados. Perdón, muy cierto. Dos tomos que dividió Vid trae un par de páginas más con un artículo de Jorge Tobalín y otro artículo con Everardo Ferrer. Muy cierto. Sorry. Ah, sí, porque como dice Guaco, originalmente cada tomo de Vid salió en 150 pesos, por ende, para tener la historia completa requerías pagar 300 pesos. Pero Vid, bueno, en este caso en las tiendas que a mí te tendrá, además es un mes que, bueno, me comentaron las personas que atienden la tienda, que ya los dos tomos tienen un costo de 400 pesos. Donde, y aquí es donde viene el punto importante con Televisa, es que el tomo de Televisa va a tener un costo, hasta donde sabemos, de 230 pesos más o menos. Y bueno, como mencionaba, va a incluir igual especulando por la cantidad de páginas, va a incluir 16 páginas extras. Y ahora, ¿qué extras trae? ¿Quién sabe? Porque la edición que más extras tiene es la Absolute Watchmen, que en total tiene 464 páginas el Absolute, que este Absolute es una reedición, una versión de finales de los 80s, que fue edición limitada y numerada y empastada en piel, que salió en Inglaterra, una edición anterior que será la versión de lujo, que es apenas está por salir en junio de este año. Ahora que DC va a publicar estos trades de Before Watchmen, va a sacar esta edición de lujo que trae 448 páginas, y la edición tradicional de hardcover trae 436. Seguramente la edición tradicional es lo que vamos a ver nosotros convertido en este formato, Absolute Edition versión nacional o versión editorial Televisa. Por otro lado, bueno, creo que hablar de Watchmen no se ha dicho, no voy a decir nada nuevo que no se haya dicho ya, ¿no? No recuerdo qué escritor novelista hablaba de Watchmen y decía que decir que Watchmen es una historia de superhéroes equivale a decir que Moby Dick es una historia de una ballena, ¿no? O sea, llamamos de Soledad es una historia de un pueblo, ¿no? Es eso, ¿no? Pero sería simplificar a niveles absurdos una historia maravillosa, ¿no? Lo que yo considero que tal vez a los chicos de secundaria que empiecen a leer pueda causarle cierto desconcierto una década. Aquí hemos tocado a todos ellos, ¿no? Que fueron los ochentas, ¿no? Hablabas de la paranoia de soviética, de los residuos de la guerra de Vietnam que le tocaron a nuestros padres, de las tranzas que hizo Nixon. Y pues, aunque fuéramos chavitos, creo que todos que sabíamos lo que era, ¿no? Pero posiblemente muchos muchachos tal vez ya no se acuerden. Quizá el contexto histórico de Watchmen pudiera llegar a desconcertar, quizás no. No sé qué piensen al respecto. Dices algo muy atinado, Bernardo. Justamente Watchmen no es una historia de superhéroes, o por lo menos no es ese, no fue ese el objetivo del autor. Creo que el punto fuerte de Watchmen no es la historia en sí, y la prueba de que no es la historia es la película, que trató la historia tal cual, la historia lineal, y es una película bastante, bastante mala, porque realmente la historia no es tan interesante. Su punto fuerte es el contexto y lo que propone para el mundo de la historieta de superhéroes. Ese es el valor que tiene Watchmen como obra de arte, como producto cultural. Watchmen es una mirada muy crítica al mundo editorial de los superhéroes. Y eso es lo que quiso Alan Moore decir con su cómic es, miren, los superhéroes no tienen que ser historias cursis, historias ñoñas, los superhéroes pueden ser historias profundas, y sobre todo con la actualidad histórica que nos está rodeando, es deber de los escritores de cómics tratar de meter cosas que hagan a la gente pensar. Y ese es el punto fuerte. De ahí que mucha gente lea Watchmen y no la leo y diga, pues es que no me gustó tanto, no es la obra maestra que me dijeron, no es la gran cosa, ¿no? Y se vale decirlo, porque efectivamente, si un niño de 15 años lee ahorita Watchmen, pues no tiene... Bueno, a lo mejor habrá algún niño sabio que sí lo sepa, ¿no? Pero la gran mayoría no va a tener el bagaje cultural para entender todas las referencias y qué es lo que Alan Moore estaba criticando o comentando. Tiene muchísimo comentario social. Lo que ahorita nos decía Bernardo... Corrijo, lo que Bernardo nos dirá en un rato al presentar la canción de Watchmen, de todas estas frases de Bob Dylan que aparecen, vamos, yo no lo sabía, ¿no? Y es una capa más de esta cebolla que hizo Alan Moore con Watchmen, ¿no? Es una historia que se puede leer a muchos niveles y que yo estoy de acuerdo con Alan Moore, únicamente se puede contar en cómic. No se puede pasar a otro medio porque así está planeada y porque la mayor parte de referencias que tiene son justamente de cómics. Entonces, yo sí quiero hacerle el abogado del diablo. Yo no creo que, vamos, bajo este contexto, no creo que Watchmen sea la obra maestra de Alan Moore, ni la obra maestra del cómic de superhéroes, ni la mejor novela gráfica jamás publicada. Yo en lo personal me gusta más, por ejemplo, Miracle Man, del mismo Alan Moore, pero sí le doy este peso a Watchmen, este peso histórico, pero no necesariamente le tiene que gustar a todos. Entonces no se sientan mal si Watchmen no les gusta, se vale, de hecho yo lo acepto. Digo, le doy su valor histórico, pero no soy gran fan de Watchmen. Yo sé que muchos de aquí me van a linchar. Pero me mantengo en lo que digo, ¿no? O sea, es una obra que para poder ser comprendida en su totalidad hay que comprender el contexto histórico en el que está, en el que fue escrita, y que ese es su gran peso. De ahí en fuera, vamos, y ese es su aporte al mundo, ¿no? Demostrar que se pueden escribir historias inteligentes utilizando incluso personajes de superhéroes. Eso es lo que Alan Moore nos quiso decir. Con todo que Alan Moore adora a los superhéroes, ¿eh? Pero bueno, repito, se vale, ¿no?, que no les guste, pero creo que es de esas obras que sí hay que conocer. Para, sobre todo para saber cómo contar una historia y que no nos quedemos únicamente con la típica historia de superhéroes de Marvel o DC, que son historias lineales, que son historias llenas de acción, historias que, vamos, son historias desechables, uno las lee y se olvida y está esperando el siguiente número. No, Watchmen sí va más para allá y sobre todo no debe ser leído una sola vez. Sí está hecha y Alan Moore todas sus obras las escribe para que sean leídas varias veces. Antes de seguir adelante, me gustaría que no diéramos por hecho de que todos los que nos están escuchando ya, uno, leyeron Watchmen, dos, saben de qué se trata. Entonces, señor Aldo, aterrízanos, haznos un wikipediazo así de Watchmen, qué es, cuándo aparece, ahora sí una sinopsis de qué carambas trata y ya de ahí nos arrancamos a lo espeso. Bueno, Watchmen, ahora la conocemos... compilada, pero originalmente fue una miniserie publicada en 12 números. Empezó en 1985, termina en 1986, y trata muy a grandes rasgos, porque al final la historia es rica en, no solamente rica en personajes, sino rica en tramas. Hay que recordar que dentro del mismo Watchmen hay un cómic, hay un cómic dentro del cómic, pero a grandes rasgos es la historia de una serie de vigilantes superhéroes que han sido, a partir de unas reformas políticas que se dan en Estados Unidos, son prohibidas todas sus actividades. Es decir, ya no se puede, ya no pueden salir a hacer justicia por... Aquí tampoco me gustaría quemar mucho la trama si es que hay gente que sí está pensando comprar el cómic, pero hay una serie de razones por las cuales son prohibidas sus acciones, y la trama arranca con el asesinato del comediante. Rorschach, uno de estos vigilantes que son que se niega a acatar las órdenes gubernamentales, comienza a investigar la muerte del comediante. Y de ahí arranca una historia acerca de crisis políticas, acerca de encuentros entre individuos que comparten un estado de excepción, como son en este caso los vigilantes, los Watchmen, que los van a llevar hacia un enfrentamiento apocalíptico, no solamente hacia su sociedad, sino muchas veces interno. Hay muchas discusiones entre ellos que prácticamente no se habían visto antes en el cómic. Watchmen junto con, me atrevo a decir, el trabajo de Frank Miller en Batman, es la semilla de donde sale todo el superhéroe moderno, contemporáneo, todo este héroe, antihéroe. Y bueno, a grandes rasgos sería como el antecedente de más bien una explicación a grandes rasgos de Watchmen. Y cabe mencionar también, preguntarle al Lyoko, bueno, estos personajes de Watchmen escritos por Alan Moore con arte de Dave Gibbons, pertenecieron, bueno, el proyecto de ambos viene de una idea anterior de utilizar personajes de otra editorial, de Charlton Comics, que ya eran propiedad de DC Comics, una editorial ya antigua, cuyos personajes son comprados, absorbidos por DC Comics, y presentan el proyecto de tal cual, lo que me imagino que algo muy similar a Watchmen, pero con estos personajes como The Question y otros varios, ¿no? Pero a la mera hora DC Comics no les acepta, porque una de las condiciones es que no necesariamente todos los personajes iban a sobrevivir a la trama. Entonces, obviamente, a la editorial no le convenía que pues, si los acababan de comprar, como me dice aquí el Chicharo, el Lyoko, es que, pues, oye, lo acabo de comprar, aunque me hayan costado poquito, pero pues no me lo mates, porque luego, pues, ¿dónde está el negocio, no? ¿Dónde están los superpowers, no? Sí, y además de lo que dijo Aldo, quería agregar que algo que igual fue diferente para quien compró los cómics independientes en su momento, es que el cómic tradicional siempre viene al final una sección de cartas, ¿no? Pero nunca en los primeros números aparece la sección de cartas, pues porque las que empiezan a llegar a partir de que la gente compró el 1 y las cartas empiezan a aparecer por el 4 o 5. Y en ese momento histórico, el editor de The Watchmen, Len Wein, se le ocurre la idea de hacer un lado esa sección de cartas, y mejor le dijo a Alan Moore, ¿por qué no te haces unos textos que den como más información o idea de lo que tú estás proponiendo? Y es como nace la parte de prosa que ocurre en estos cómics, que en este caso, para quien no conozca entonces tampoco Watchmen, Watchmen en su totalidad es la parte gráfica, que como de cualquier cómic, y unas como 6 páginas creo que vienen de prosa, que son básicas de leerse. O sea, si no lees la parte de prosa, que puede darte mucha flojera muchas veces, no estás leyendo completamente Watchmen, porque mucho de lo que está ocurriendo ahí te va dando más información. Como mencionaba Jorge, trae reportajes de periódicos, recortes, viene por ejemplo dentro de la de, como decía Aldo, hay una historia dentro de la historia, ¿no? En este caso, en Watchmen se habla mucho de una novela que escribe el Hollis Mason, que es un personaje de uno, de hecho el superhéroe por el cual se detona esta moda de que haya muchos vigilantes. Esa historia o esa novela que te platican en el cómic viene en páginas esa novela en la parte de prosa. O sea, te da mucho contexto adicional. Este personaje Rorschach, incluso vienen como su expediente clínico, es algo que en su momento nadie había hecho, fue lo que hizo revolucionar mucho Watchmen, ¿no? Que todo eso por separado, quizás lo habíamos visto, esa historia dentro de esa historia, incluso en los 60s había cómics de Walt Disney donde te contaban un cuento dentro de otro cuento, ¿no? Pero todo conjuntarlo en un todo es la primera vez que se ve. Volviendo a la importancia de Watchmen, que insisto, no es la historia que cuenta, sino cómo está contada, Lo que dice Loco es muy importante. Watchmen también es una mirada al mundillo editorial de los cómics. Y también es un comentario muy fuerte a todas esas prácticas empresariales que todavía en nuestras épocas siguen existiendo. Se habla ahí la vida del supuesto editor del cómic el cómic que viene dentro, ¿cómo se llama? Crimson Corsair, el corsario carmesí. Se hablan ahí algunas cosas que a los autores de ese supuesto cómic pues no les fue muy bien en la publicación del mismo. Lo que estábamos platicando hace rato de Sixto Valencia, eso nos viene a la mente. Porque también, Watchmen, todo Watchmen es un comentario muy fuerte hacia las cosas que a Alan Moore no le parecían, ¿no? Y ahí es donde radica su importancia. Lo que mencionaba Aldo, de que el cómic moderno está basado tanto en Watchmen como en The Dark Knight Returns de Frank Miller, es muy cierto, ¿no? Fueron dos cómics que le demostraron al gran público que las historias de superhéroes no necesariamente tenían que ser para niños. Y creo que también muchos autores y muchas editoriales lo entendieron mal, porque el hecho de que no sean para niños no quiere decir que tengan que ser violentas sin sentido. Puede haber historias muy buenas de cómics que no necesariamente son para niños, y me viene a la mente otra de Alan Moore, ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana?, de Superman, que perfectamente es una historia para adultos, muy bien escrita, respetando los valores que promueve Superman, que según la editorial Superman debe promover. Es una historia maravillosamente escrita, impecable, no es tonta, y es una historia de superhéroes clásica. El superhéroe se enfrenta contra el villano y se acaba el problema, ¿no? Es muy, muy bonita la historia. Y en Watchmen, es una mirada, con muchos matices, tanto a la política estadounidense de la época, tanto a las prácticas empresariales de la industria del cómic, también a los valores de la sociedad de aquella época. Recordemos que estamos a mediados de los 80, Estados Unidos tiene un actor como presidente, un actor que a la postre sufriría Alzheimer y que me imagino que ya desde entonces tenía síntomas, porque se le ocurrieron ideas tan locas como invadir Irán, en Afganistán apoyar a un tal Osama Bin Laden para que le ayudara a expulsar a los soviéticos, el proyecto de Guerras Galaxias, titulado así en honor a la película, y que era un elefante blanco ahí para un sistema antimisiles de elefante blanco. En Inglaterra, de donde es originario Alan Moore, estaba gobernado por la Dama de Hierro, no llamada así en vano, Margaret Thatcher. En Inglaterra en esa época estaban en una época de austeridad bastante gruesa, que recortaron muchos derechos civiles, muchas libertades civiles fueron recortadas. Todo esto lo menciona Alan Moore en el cómic. Entonces, para poder captarlo en su totalidad, échense una buceada a libros de historia de la época, conozcan el contexto histórico, porque solo así se puede disfrutar Watchmen como debe de disfrutarse. Y al respecto de eso, por ejemplo, yo estaba haciendo memoria. Ustedes cuando estaban en secundaria o en prepa, ¿recuerdan que en historia, en la clase de historia, hayan tocado temas, por ejemplo, de la Guerra Fría y demás? No sé, depende del sistema en el que hayan estado. Yo recuerdo que ni en secundaria ni en prepa jamás tocamos eso. Yo viendo ahorita el programa de estudios estoy viendo aquí en internet, del CCH, de la UNAM, sí llevan en el CCH, que es el equivalente a la prepa, sí ven la Guerra Fría y conflictos y demás cuestiones más cercanas. Yo no nunca me tocó. Entonces lo poco o lo mucho que llegabas a saber era porque por curiosidad propia. No sé si ustedes cuando estaban más jóvenes lo llegaron a ver, porque quiero imaginar que ahorita un chavito de secundaria prepa pues lo puede más o menos manejar el tema, ¿no? Hay que aceptar que estamos viejos, porque no lo vimos, porque en esa época lo estábamos viviendo. con respecto a lo que comentan de la historia, yo más que la historia, a diferencia de lo que dice Rodro, creo que mucho recae en sus personajes. Sí, okay, fueron recreación de la otra editorial, pero muchos que los personajes están tan bien desarrollados que en internet uno busca Watchmen DSM-4. Hay unos cuates que estudian psicología que lo que hacen es aplicar el DSM-4, ya ven el grimorio ese de trastornos de la personalidad, para los personajes de Watchmen, y descubren que cada personaje corresponde a una patología. Por ejemplo, Doctor Manhattan es esquizoide, Slick Specter es histriónica, Ozymandias es más que evidente que es narcisista, ¿no? Night Owl parece el trastorno de ansiedad. O sea, están tan bien desarrollados que tú dices, sí es cierto, ¿no? Tienen todas estas patologías. y los personajes crecieron tanto, se desarrollaron tan bien, que hasta los que no aparecen en el cómic, en las viñetas, vaya, pero que sí aparecen en el texto que ya mencionaban, pues fueron avanzando, fueron creciendo y fueron tomando su línea, ¿no? Su marco. Un caso es que Marvel se hizo la idea cuando empezó esta cuestión del dinero rosa, de personajes gays, personajes lesbianas, con Kyrie Kane en DC, etcétera, pues que fueron los primeros en crear personajes gays, y no es cierto, ¿no? Ya en estas memorias de Hollis Mason se hablaba que... me parece que es Judas Justice y Capitán Metrópolis, los se meten en broncas porque supuestamente tienen un escándalo gay, y uno de ellos tenía sadomasoquistas, y se lo dice claramente el comediante cuando él, no spoileo más, pero cuando sucede un problema muy muy serio que no haría el Capitán América con una muchacha. Sí, aquí también me gustaría tocar el tema de la relevancia cultural, o por lo menos en la cultura pop que ha tenido la novela, porque cosas tan disímbolas como Civil War o Kick-Ass me parecen como impensables sin el antecedente de Watchmen. Es más, el revisionismo histórico al que ahorita está muy con el que está muy metido Quentin Tarantino, creo que también tiene un origen muy particular en Watchmen. Aquí sí sería arruinar mucho el giro que le da Alan Moore a la historia norteamericana, pero me parece que es el medio idóneo para plantear un gran qué hubiera pasado sí, y esa es algo que también se explora mucho en Watchmen. Sí, creo que también en este punto pues regresamos ahora sí que al momento histórico, porque cuando se publicó Watchmen pues era un lugar donde pues los superhéroes eran casi perfectos, ¿no? O sea, el mayor pecado de Batman era haber dejado el Batimóvil mal estacionado, ¿no? Entonces en Watchmen pues se ven realmente personajes que tienen manías, que tienen muchos defectos, que tienen muchos problemas y que no son realmente buenos del todo, sino que también llegan a ser malos, ¿no? Llegan a tener errores y llegan a cometer errores muy grandes. Interesante y bueno, poco común hasta ese entonces, como que comentas, es que con excepción de Ozymandias, un narcisista de primera, todos los personajes nos cuentan su vida sexual, qué les erotiza, qué no, qué les excita, qué no, y eso era una cosa anteriormente impensable, ¿no? Ozymandias no, dicen, porque yo pienso que el cuate seguramente es tan ególatra que no le complace a nadie, ¿no? Pero todos los demás, salvo Bubastis. Pero eso es interesante, ¿no? Ya aplicar la sexualidad a los personajes se me hizo una cosa fácil, increíble. Bueno, hoy en día ya lee los cómics y no es tan impresionante, pero para la época fue una cosa magnífica, ¿no? De hecho, yo creo que el sexo es un hilo conductor en la obra de Alan Moore. Escribí un ensayo sobre eso para Comicase alguna vez. La gran mayoría de las obras de Alan Moore tienen un componente sexual muy fuerte. Lo que no es no quiere decir que Alan Moore sea un pervertido, ¿no? Simplemente él se da cuenta que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es justamente la represión del sexo. Y muchas de las guerras vienen porque los gobernantes están reprimiendo sexualmente. Lo otro que mencionaba, ¿no? Lo que decías de las personalidades patológicas de los personajes, dudo que sea una coincidencia. Yo creo que Alan Moore, si hay un autor que se prepare e investigue para escribir sus obras, es Alan Moore, y yo creo que estaba consciente de este manual que mencionabas, y justamente fue su intención, toda su intención, hacer un personaje con cada una de estas patologías mentales para dotarles de una profundidad psicológica que es muy difícil de encontrar en los personajes de cómics, ¿no? Y que justamente estas patologías es lo que define a cada uno de los personajes y es lo que los hace interesantes y lo que los hace humanos, porque seguramente muchos de los lectores tenemos alguna patología o algún inicio de patología, y obviamente al leer el cómic, pues obviamente nos vamos a sentir identificados, ¿no? O sea, y es parte de la intención de Alan Moore. O sea, Alan Moore es un escritor que sabe perfectamente lo que quiere contar y cómo lo va a contar. Incluso, Pedro, hay una cuestión muy interesante sobre los personajes, que es una cosa que a mí me obsesiona de Watchmen, que menciona en este libro maravilloso que está carísimo, pero que es sensacional, que es Super Gods de Grant Morrison, que después traen en inglés, ya lo tradujeron al español. Es caro, pero créanme que vale cada centavo. Y te habla de toda la historia del cómic. Abarca entre todos esos capítulos Watchmen, obviamente. Un libro de historia del cómic sin Watchmen estaría incompleto. Y lo que menciona Grant Morrison, que sabe de lo que habla por trayectoria como guionista de cómics y porque es amigo de Moore, es que el reflejo de Moore es Rorschach, pero yo siempre pensé que era Ozymandias, pero por lo que veo Grant Morrison dice otra cosa, ¿no? Y dice que él creó a Rorschach para que fuera el personaje más despreciable, más odiado, ultraconservador, radical, feo, antihigiénico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y curiosamente, también es tan bien hecho está el personaje que se le salió de las manos y fue el más popular. Y es el más popular y es el más querido y es el más interesante de todos, ¿no? Los detalles de este personaje, no quiero spoilear mucho, pero es para que, reafirmando lo que todos dicen, que hay que tener un conocimiento en historia, hasta en criminología, ¿no? Hubo un caso en los 80s del caso Kitty Genovese, que habla cómo la gente se insensibiliza en las grandes ciudades. ¿Qué es esto? Una chavita italoamericana trabajaba en un bar, sale, deja su coche, se baja en la privada que vivía, se llama más bien como aquí el multifamiliar Juárez, un equivalente. Entonces, llega un cuate loco, no sé si drogado, si mocería, no me acuerdo qué onda, la detiene, empieza a abusar de ella, después la cuchilla, y lo más macabro del caso era que todos los vecinos estaban viendo, nadie hizo nada. Se ha escrito muchísimo sobre el caso Kitty Genovese. Creo que yo soy nada más trabajo en el mundo editorial y de periodista, yo no creo hablar a profundidad, eso le corresponde a un psicólogo o un criminalista. Pero se ha escrito muchísimo papers científicos a pasto de este caso. Dicen que la gente se insensibiliza en las grandes urbes, tenían miedo, no querían. Y este caso aparentemente inconexo que estoy contando es lo que inspira a Rorschach para hacerse vigilante. Y esto no esto es puta de Moore es brillante porque nos mezcla realidad con la fantasía, ¿no? Casi todos los personajes de cómics son... Spider-Man se hizo héroe por responsabilidad, Batman por la muerte de sus padres. Pero un caso histórico que convierte a un vigilante, mezclar ficción con realidad, fue una de las cosas, para mí, más brillantes y del personaje más complejo que es Rorschach. El mío favorito es Ozymandias, pero no podemos negar que el más complejo es sin duda este Walter Kovacs. Bueno, aprovechando que tomé el micrófono, nada más quiero hacer una fe de ratas. Watchmen se publicó en el año 86 y concluyó en el año 87. Y bueno, y la otra corrección es que el Crimson Corsair es la historia nueva de Before Watchmen. La historia original que viene dentro de la historia clásica de Watchmen es Tales of the Black Frightener, o las historias del navío oscuro. Para que vean que no lo sabemos todo, pero nos gusta estar bien informados y somos tan sabios como para corregirnos. Para hacer aquí un poquito de espacio de esta profundidad, de hablar de Watchmen y cómo fue escrita, yo les puedo recomendar al respecto que se busquen, está en versión arcade, después salió en disco videojuego, el videojuego de Watchmen, que en teoría está basado en la película, pero realmente no tanto, es una historia fuera de la línea de tiempo de la película, abarca nada más historias originales, nuevas de Rorschach y Night Owl. Tiene bastantes buenos gráficos, es nada más un juego como de peleas, tipo plataforma, ¿no? Nada más, pero los gráficos están muy buenos. Y hay una serie ahí de combos y acciones a realizar entre los dos personajes que la verdad está bastante entretenido. Entonces échenle un ojito ahí. Y también vuelvan a buscar el video de la caricatura, para que se rían un rato. Este videojuego que dices sale a raíz de la película. Y te presenta la historia de cómo eran, cuando eran cuates Night Owl y Rorschach, cómo salían a partir madres y por todo lado, y por qué se pelean. De hecho, el final del videojuego te explica por qué en un momento se separan, dejan de ser sidekick uno del otro. Y como dices, es un juego de plataformas tipo Final Fight, eso, ahí sí me escuché muy viejito, de ir avanzando y haciendo combos y peleando y ahí golpeando pandilleros. Lo padre de este juego es que las cortinillas entre niveles y demás son animaciones, viñetas hechas a partir de dibujos nuevos, originales de Dave Gibbons, el ilustrador original de la serie. Y lo padre es que las voces que tienen los personajes en el videojuego son las mismas de la película, que en este caso, que Guaco, que sí se la sabe, les va a decir cómo se llaman los actores. Rorschach es Jackie Earle Haley y Night Owl es Patrick Wilson. Sí, el juego, porque no nada más se llama Watchmen, se llama Watchmen The End Is Nigh, y son dos capítulos. Si lo encuentran en físico, son dos discos, obviamente, y en arcade, bueno, lo pueden descargar. Originalmente el juego era arcade, pero tuvo tanto éxito que decidieron sacarlo en disco, para los coleccionistas. Y justamente lo que decía Jorge, el final de del segundo capítulo, de la segunda parte, obviamente tu rival final, el boss battle, es... Si estás utilizando a Night Owl, es Rorschach, y al revés, ¿no? Si estás usando a Rorschach, es Night Owl, y obviamente el final es la separación de esta dupla heroica-antiheroica. Ahora creo que acaban de mencionar un punto importante. Muchos de los chavos que yo creo tienen la referencia a Watchmen va a ser la película del 2009. No sé qué opina la mesa de qué tanto se asemeja la película al cómic. Yo lo mencioné hace rato, ¿no? O sea, la película adapta la historia central, la historia lineal del cómic. Realmente es una historia, pues, que no aporta demasiado. Incluso me atrevería a decir que es la típica tragedia griega, combinado con un poco de Maquiavelo. A mí me parece una película bastante mediocre, pero eso se debe al director, que está acostumbrado a filmar con un filtro que opaca los colores y abusa de la cámara lenta. Me parece una película bastante, bastante aburrida. Sí, la historia es fiel a la historia central del cómic, pero obviamente una película así pues no puede tener el impacto que tuvo la historieta por todo lo que ya hemos hablado. Sí, aquella gente que la haya visto y que se haya quedado, ya sea con la sensación de pues es una película medio aburrida, en serio, lean el cómic, es otra experiencia totalmente diferente. Y aquellos que piensen que es una gran película, por favor, también lean el cómic y dense cuenta de lo que se están perdiendo, por favor. Yo la verdad no me siento capaz para dar una opinión sobre lo mala que es esa película, bueno, ya la di, pero cito, si me permiten leer, un párrafo de Super Ghost de Grant Morrison, donde Morrison da la opinión y no es nada lejana a lo que dice Rodrigo. Dice, es en la página 245. La versión cinematográfica dirigida por Zack Snyder en 2009, después de que varios intentos infructuosos de directores más talentosos como Terry Gilliam de llevar el proyecto a la gran pantalla, reconstruyó con una fidelidad pasmosa, rayando en lo estrafalario la dimensión puramente visual del cómic, con lo que la película añadió varios errores de bulto de su propia cosecha a los defectos de la historia original. El público que no conocía el trabajo de Roy Pinkton o Greenaway, o cualquiera de los diferentes precursores de las preocupaciones filosóficas y estructurales de Watchmen, quedó desconcertado. Moore siempre ha afirmado que, básicamente, es imposible llevar a la pantalla cualquiera de sus cómics. La existencia misma de aquella película, una adaptación, eso sí, respetable, demostró que se equivocaba, al menos en parte. Aunque, para el momento de su estreno, el enfadado Moore podía permitirse cortar todos los lazos con Hollywood. Los cineastas no lograron captar la esencia de la narración de Moore, pero reprodujeron las ilustraciones de Gibbons cuadro por cuadro, con una fidelidad casi sobrenatural, que fue posible gracias a los avances de imágenes cerradas por Demador. Al final, para que el argumento de Watchmen fuese algo convincente, se nos pidió que creyéramos que el hombre más listo del mundo era capaz de hacer la cosa más idiota del mundo. Y esto es la opinión de Grant Morrison y pienso que es muy acertada. Dentro de todo lo malo que se podría comentar sobre la película, creo que hay ciertos elementos sueltos rescatables, yo creo que más en la parte visual, ¿no? El efecto de la máscara de Rorschach, por ejemplo, está muy, muy, muy bien hecho. La secuencia de opening es increíblemente hermosa, ¿no? La música que lleva, pero vamos, sigue siendo, ¿no? El slow motion fue una manera correcta de hacerlo visualmente. No sé, los efectos como Arky, no sé, la nave está muy bien realizada también. Cambiaron algo en los diseños de vestuario, a lo mejor se ven un poquito más impactantes, pero también tiene que ver con esta como visión del director de querer, no sé si burlarse o igualar los diseños de los trajes de Joel Schumacher para Batman y Robin y Batman Forever. El Night Owl totalmente es así, el traje de Ozymandias es también totalmente una burla al respecto, porque bueno, si observan el diseño del cómic, nada tiene que ver, ¿no? El del cómic es mucho más simple, como con puras telas, y el de la película es como de plástico. Y con más reminiscencias a las aficiones de Ozymandias, No digo cuáles para ya no contar más spoilers, ya fueron muchos spoilers, pero más las aficiones históricas de Ozymandias, el cómic está más relacionado al otro, como tú dices, es una parodia, ¿no? De Joel Schumacher. Yo hace rato que mencionaba, Bernardo, del éxito que tiene como personaje Rorschach, me preguntaría yo por qué a lo mejor a muchos, a lo mejor no a todos, tú tienes tu personaje principal del cómic de Watchmen, ¿por qué tiene ese punch? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué tiene ese atractivo? Siendo que es el personaje más desagradable, asquerosamente, ¿no? O sea, ¿por qué? No es que tú quisieras ser como él, de estar, vivir en las calles, comer de una lata directamente con tu cuchara, estar ahí solo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sí lo has hecho. ¿Por qué podría ser el atractivo? Es como, pues tener la oportunidad completa de ser algo distinto. Totalmente a lo que eres, irte por el otro lado. Total, el poder evadirte e ir contra la misma sociedad. No sé qué podría ser. Bueno, en primer lugar, porque a través de él es donde se cuenta la historia. Es el personaje principal del cómic, ¿no? Incluso hay varias tomas en primera persona desde su perspectiva. Y la otra, porque es el único personaje de todos que mantiene sus principios intactos a lo largo de toda la historia. Entonces sí, será lo más desagradable, no podemos comulgar políticamente con él, pero es el único que mantiene consistencia y es el único que se sostiene en sus principios y valores. Y creo que eso es respetable en todas las personas, ¿no? Él no es el típico hipócrita como todos los demás. Estoy totalmente de acuerdo contigo, al nivel que Ozymandias es por lo mismo que lo critica. Recuerden que él dice, pues a mí Walter Kovacs se me hace un tipo inteligente, pero a veces como que ni tan inteligente, ¿no? Como que muy limitado porque ve todo en blanco y en negro. De ahí el sentido de la máscara, ¿no? Y es curioso lo que para el personaje más manipulador y más manchado de la historia, que es Adrian Bate, es una limitación intelectual, es lo que lo hace el personaje más humano y más interesante, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchísimo que se podría hablar sobre el tema. De hecho, hay sitios web dedicados a Watchmen, hacer listados incluso de referencias, datitos ocultos que están casi en cada viñeta, a buscar incluso las caritas de sonrientes, que es el logo de Watchmen, encontrar cada una de las caritas en toda la historia de Watchmen, igual las referencias a cuestiones de series de televisión, de personajes de la vida real, de obras literarias y demás, incluso a obviamente a cosas de cómics. Es un listado gigantesco y que obviamente te enriquece también mucho la lectura, ya que yo recomendaría primero aviéntatelo y como lo hayas entendido, quédate con esa impresión, luego vuélvelo a leer, ya a lo mejor con un libro de historia al lado o con tu lista de trivia al lado para que le vayas captando otras cosillas. También decía Lyoko hace unos segundos fuera del aire que también resultará a lo mejor interesante para los lectores que lo van que se van a acercar por primera vez a él ahorita en español, que poco tiempo después se va a publicar estas precuelas, ¿no? Dedicadas a cada uno de los personajes de la serie, que de hecho ahorita para cuando están escuchando el programa todavía no se acaba la serie de Before Watchmen, ya está por terminar casi de estos varios títulos que ya hemos estado comentando en emisiones anteriores del podcast, pero pues al menos los lectores que van a acercarse ahorita al título, pues tendrán la experiencia muy simpática, me imagino la ventaja de poder leer la obra original más las precuelas que seguramente le van a completar muchos huecos que a lo mejor no era necesario que se completaran, pero que les van a dar mucha información que podría ser interesante a partir de los equipos creativos que han estado trabajando en Before Watchmen. ¿Tú has estado checando Before Watchmen? A ver, te paso el micro. Y David también, tú lo has estado checando, ¿no? Yo le había comentado con Jorge y lo había leído en algunos sitios de discusión de internet y estoy de acuerdo que más que evidente que la obra no es superada, pero sí es respetada la obra de Alan Moore. No puedo evitar establecer paralelismos con lo que hizo esta autora de novela policíaca, P.D. James, que hace La muerte llega a Pimry, que es una segunda parte de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Es novela policíaca. O Caleb Carr, autor del Alienista, que hace una historia nueva de Sherlock Holmes, ¿no? O Dacre Stoker, que hizo una segunda parte de Drácula que se me hizo malísima, ¿no? Esa, descartémosla. También no me acuerdo qué autora escribió Peter Pan Rojo Escarlata, que es una segunda parte de Peter Pan. Son clásicos de la época victoriana. O sea, Orgullo y Prejuicio, te guste la novela de amor o no, es una de las cumbres de la literatura. Sherlock Holmes, uno de grandes personajes. Y aunque Caleb Carr y aunque James sean grandes escritores, no le van a llegar a Jane Austen ni le van a llegar tampoco a a Conan Doyle. Sin embargo, pues se leen, son amenas, son entretenidas, respetan a los personajes, conocen su ambiente y está, pues dices, órale, no, pues está chido. No sé decir, ah, qué fregón de Watchmen, pero pues está chido, ¿no? Y con estos de Before Watchmen, yo resumiría todos a eso, ¿no? Por ejemplo, el Demolock a mí me divirtió bastante. Se me hizo un asunto de mucho humor negro y muy gracioso. El de Ozymandias me divirtió bastante también. Toda esta dupla que se va haciendo entre Night Owl y Walter Kovacs también se me hizo padre. Pero evidentemente no llega a la historia original. Pero aún así, pues se deja leer, es entretenida y respetan a los personajes. Es todo lo que yo podría decir. Sí, pues creo que yo coincido con Bernardo que este más bien fue así como que un bonito experimento de qué podemos hacer con los personajes clásicos de Watchmen. Y como dice Aldo, también un bonito experimento económico. Y tanto por el arte, ¿no? Porque realmente los artistas que participaron son de mucho renombre y dan una visión muy diferente a la que ya teníamos del Watchmen clásico. Y aunque sí, como dice Bernardo, sí es muy fácil leerlos. También hay que leer primero Watchmen para como que entenderlos, ¿no? Yo creo que lo bonito del experimento podría ser primero leer todo el Before y ya luego leer Watchmen. Bueno, yo, como ya estamos casi terminando el tema, yo nada más tendría una propuesta que hacer, dado que seguramente el 90%+ de los radioescuchas del podcast de Comicase ya leyó Watchmen. Hagamos algo por la humanidad. Comprémoslo, pero para regalarlo. Compremos la nueva edición de Watchmen y regalémoslo al adolescente, al primo, al sobrino adolescente que tengamos, ya que el precio, como siempre, va a ser prohibitivo para determinada edad que quiera acercarse a él. Sería una buena medida para acercar a los adolescentes o a los púberes. Comprar esta edición y regalarla, acercarlos a este clásico. Entonces, que el fin justifica los medios, como bien sabe el señor Ozymandias. Sí, que realmente, como dice Aldo, el precio puede ser un poquito alto, pero cuando lo publicó Viv, realmente el precio de un cómic normal era como de 20 pesos, ¿no? Algo así. Y 150 pesos por... Bueno, Viv no lo publicó como un cómic normal. O sea, también no compares un fascículo con los tomos. Pero aún así, el contenido que traía el fascículo no era lo mismo que los cómics. Entonces sí, era bastante elevado a comparación del cómic normal. Y de una calidad ínfima. Sí, aquí yo nada más querría apuntar. Watchmen es una obra imprescindible para entender el cómic de superhéroes moderno. Nosotros estamos dando por sentado que un niño de 15 años no lo va a entender, cuando ahora nosotros precisamente no conocimos las cuestiones de la Guerra Fría en cuanto estábamos en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria, porque era la historia que se estaba viviendo en el momento, todavía no era una historia para contarse, ¿no? Ellos ya tienen nociones de esto, ellos empezaron a leer cómics ya con tramas complejas, que es lo que nosotros no teníamos en su momento, todo era más simple. Yo solo espero que la edición de Televisa tenga la suficiente calidad y que no nos decepcione como siempre. La editorial Viv lamentablemente fue una edición bastante mala, o sea, su papel era casi como el de los folletos de los centros comerciales y pues eso le restó muchísima calidad. Al final, a la caída de la línea de cómics de la editorial, estos los podías encontrar y todavía los puedes encontrar buscándole en 50 pesos cada tomo, ¿no? Yo creo que aquí yo estoy apelando al conocimiento y a la pasión que Mauricio le tiene a esta obra y al cariño que le tiene a todo lo que Alan Moore escriba y que conoce la obra al dedillo, y que esta va a ser probablemente la primera edición buena que pueda editar Televisa, ¿no? Y eso espero. Nada más respecto a esta edición de Televisa, la portada que se va a utilizar es diferente a las que utilizó Viv anteriormente. El primer tomo de Viv utilizó la portada de la versión norteamericana. El segundo tomo utilizó la portada de la versión que le llamaron internacional, que tiene un papel un poco más económico. Y la portada que va a usar Televisa es la del hardcover norteamericano. Entonces por ese lado también como coleccionista, si ya tienes los anteriores, pues te puedes hacer una edición diferente y con una traducción diferente, que como dice Everardo, Mauricio, échale muchas ganas, por favor. Nada más para cerrar respecto al Before Watchmen, no son mis palabras, sino de alguien más, que hacía esta comparación que Alan Moore tomó a los personajes de la Charlton, que eran personajes de acción, les dio profundidad y te contó otro tipo de historias. Y Before Watchmen toma esos personajes profundos para darte una historia de acción. O sea, como que se regresan a lo que eran antes el tipo de personaje. Sí, yo nada más quería también apuntar esto, que los tomos de Televisa son muy lujosos y todo el asunto, pero pues las más de las veces no pasan de ser un arte objeto, ¿no? Y eso es lamentable, realmente. Pues en fin, estén ahí al pendiente, ya sea de la edición que va a salir de Televisa en algunos días, o si no quieren correr el riesgo, pues pueden ir a cualquier tienda de cómics que diga que es tienda de cómics y buscar la edición más reciente que se haya recopilado, ¿no? El trade paperback en inglés. Seguramente se llevarán una muy buena experiencia. Y si no les gusta, pues ya nos avisan y ahí les compraremos el ejemplar leído de segunda mano a la mitad de precio para revenderlo, ¿no? Porque seguramente luego van a subir. El señor Bernardo nos tiene preparada una canción que viene del fondo de su corazón, que nos vamos a ir a escuchar al Comic Cancionero. Ustedes están escuchando el podcast de Comicase. Mi cancionero. De la viñeta al gañote. Pues soy Bernardo Monroy, reincorporándome a la Ciudad de México después de vivir 10 años en León, Guanajuato. Feliz aquí en el mundo comiquero, con Jorge Tobalín, con Everardo Ferrer, a quien he leído varios de sus artículos, con mi amigo Rodro, con toda la banda. Y me siento también muy, muy honrado en presentar Times They Are Changing, Los Tiempos Están Cambiando, que es una de las grandes canciones de izquierda y de protesta de los Estados Unidos, y me atrevería a decir que de la sociedad contemporánea. Es una belleza poética que nos habla a revelarnos, nos habla a ser nosotros mismos, a cambiar, como lo dice la canción. Entre otras cosas, dice: por favor, congresistas, senadores, no nos estorben y quítense de en medio. Por favor, padres e hijos, por favor, padres, no critiquen a sus hijos, no critiquen lo que no entienden, porque los tiempos están cambiando. Y es una rola emblemática para la película Watchmen de Zack Snyder. ¿Por qué? El cómic de Alan Moore, el eslogan de los perfumes de Adrian Bate, es justamente: los tiempos están cambiando. Y hay varias epígrafes a lo largo del cómic de rolas de Bob Dylan. Y por esto mismo Zack Snyder pone esta canción como el opening cuando está empezando la película, y que para mí es, sin duda alguna, lo mejor de toda la versión fílmica. Pues esto es Los Tiempos Están Cambiando. Gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later. the wind, for the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. De las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Y ya estamos en el cebollazo, los pues avisos parroquiales de Comicase. Ya está circulando por ahí en tiendas de cómics, sobre todo ahorita arrancamos con en Fantástico, está Dharma número 2, con historias de Homero Ríos, artistas involucrados en este cómic son varios, y portadas de Paco Medina. Búsquenlo, es un cómic nuevo de ciencia ficción que estamos distribuyendo. Igual, Comicase número 19 ya también está en Fantástico y en estos días está empezando a distribuir en tiendas de cómics. Si no hay una tienda de cómics cerca de tu casa, búscalo en... métete a comicase.net. Del lado derecho hay una columna con direcciones de tiendas de cómics. Seguramente alguna está cerca de tu casa. Incluso es muy probable que en tu ciudad haya una librería Educal, que son las que están sobre todo en los museos, en las casas de cultura, o en librerías Porrúa, ahí la vas a poder encontrar. Nosotros le calculamos que como en 2 semanas en Porrúa y en Educal, en lo que las distribuyen. O pídela a enviocomicase@gmail.com. Vamos a estar en La Mole el 22, 23 y 24 de marzo. Vamos a llevar el nuevo número, números anteriores. Búscanos en el área de artistas, en el llamado Artist Alley. Y ahí vamos a estar los 3 días dándole duro, vendiendo Comicase tan fuerte como se pueda. Vamos a llevar pues cosillas interesantes, ¿no? En primera, tú cada vez que vayas y te compres una revista con cualquier cosa que compres con nosotros, por tu compra, vas a participar ahí en una rifa y te vas a poder llevar distintos tipos de premio, desde un botón de los que nosotros solemos regalar con la revista. Vamos a hacer unos prints especiales con una ilustración muy padre que aquí el señor Everardo Ferrer rescató del pasado. De un póster que en su momento, un mini póster desplegable que venía adentro de una revista de cómics, era la Comic Scene, si no me equivoco. No, la Hero Illustrated. y estamos hablando que es como del 95-96, tenía 93 tal vez, un póster muy padre desplegable de Spawn con Batman, dibujado por Capullo, que va a estar ahí de invitado. Entonces lo vamos a agarrar para imprimirlo en un tamaño más grandecito, en un papel bonito, para que tú, si vas a comprarte una Comicasa con nosotros, y te lo puedes ganar, ¿no? Puede ser uno de esos premios que te puedes llevar a casa, y que va, aprovechando que está ahí Capullo, pues para que te lo firme, porque es una ilustración que no es tan fácil de conseguir, al menos en un buen tamaño, ¿no? Y aparte, vamos a tener, para aquellos interesados, escriban a enviocomicasa@gmail.com si quieren apartar un... Vamos a llevar unas reproducciones del arte de portada de Comicase 19, que es la portada de Rafael Gallur, The Shadow con Batman, y los vamos a llevar en tamaño tabloide, pero solamente vamos a ahora sí que imprimir las que nos encarguen. Van a tener solamente un costo de 50 pesos para aquellos que lo quieran tener ahí pegado en su cuarto. Escriban a este correo, enviocomicase@gmail.com, y ahí les vamos a contestar pues en qué cuenta de banco pueden apartar su póster, porque sí vamos a llevar muy muy muy poquitos, pero como nos han estado preguntando cómo conseguirlo, pues aprovechen. Y aparte de Comicase 19, llevamos Horizonte 0, llevamos Dharma número 2, y vamos a estar promoviendo, aprovechando la visita de Ariel Olivetti, junto con Marco Antonio Ortiz de Edco Comics, este chavo que se dedica a distribuir tanto los títulos de Camite como los de Bruguera en tiendas de cómics del llamado interior de la República y también de aquí del DF. Nos juntamos para traer de Argentina un número pues limitado de artbooks de Ariel Olivetti, este ilustrador, artista argentino que va a estar en la Mole. Él ha trabajado en títulos de Marvel como Punisher War Journal, como Thor, como Namor, como Cable para los cuates, y en DC también llegó a trabajar en títulos como Batman y Superman contra Aliens y Predator. En Batman llegó también a trabajar Batman Legends of the Dark Knight, si no me equivoco. Y pues aprovechando que está él, tenemos una preventa todavía. Este librito, este artbook, tiene un costo de 400 pesos. Tú puedes apartarlo con 200 solamente, y ya en la Mole vas, pagas el resto. Lo padre es que aparte que te llevas el artbook, que de hecho lo vamos a tener nosotros en exclusiva, nadie más lo está manejando en todo México, ya por el hecho de comprarlo con nosotros durante la Mole, tienes la oportunidad de que vayas a la mesa de Olivetti y le pidas un sketch de los llamados pues headshot, ¿no? un dibujo de una cabeza de un personaje, tal vez incluso un busto podría ser de tu personaje favorito, y te lo va, puede ser uno de Power Girl, las mujeres no son su fuerte, pero seguramente un hombre musculoso le puedes pedir, y con busto, con man boobs, y lo puedes pedir, y te lo puedo hacer tanto en tu libro como incluso si tú llevas una de estas blank covers, estas portadas en blanco muy famosas en últimos años, ahí también te puedo hacer tu sketch, o si llevas, eres de los que colecciona bocetos y tienes tu libreta específica para sketches, también te lo puede hacer ahí. Entonces pues ojalá te animes. El libro lo puedes pedir tanto al correo de enviocomicase@gmail.com, que es el de toda la vida que usamos, o a uno especial que abrimos, que es olivetti@gmail.com. Olivetti es con V y con doble T. Entonces pues ojalá te animes, está bastante económico, porque creo que el sketch más económico de puedes conseguir en la Mole está como en 1200 pesos con los artistas extranjeros. Entonces lo puedes conseguir por 400, que a lo mejor no es de medio cuerpo o de cuerpo completo, pero sí te va a costar una tercera parte de lo que cualquier otro artista te cobraría por levantar la mano y pasarla por encima de la hoja que le vas a llevar en la Mole. Entonces ojalá te animes. Y terminando con el cebollazo, pues ahí te esperamos 22, 23 y 24 de marzo en la Mole. Nos vamos a ir a una última canción en el World Trade Center. En el World Trade Center, ahí va a estar por primera vez. Esperamos que a todos los expositores y artistas les vaya de rechupete. Vamos a irnos a un último comicancionero, una canción pues relacionada con nuestra portada. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata y regresamos solamente para despedirnos y que cada uno de los invitados de hoy, de los comicaseros, pues dé su recomendación de la quincena. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. Aprovechando que tenemos en la portada de la nueva Comicase, el número 19, a Batman y a la sombra, vamos a remitirnos a la película del 94, que tal vez lo más bonito que tenga de la sombra pues sea la ambientación y la caracterización, porque no es precisamente muy buena. Pero vamos a escuchar el tema de Original Sin, el pecado original, de Taylor Dane, una mujer que, como lo escucharán a continuación, tal vez les podría sonar medio a Tina Turner, algo por el estilo. Se trató del sencillo, el single que se lanzó por allá en junio de 1994 para promover un poquito a la película de La Sombra. Esta está incluida en el soundtrack. Así que, a ver, espero que les guste. Creo que va muy bien con la película. Tal vez sea de lo poquito bueno que tiene. Aparte, como ya había dicho, de la caracterización de Alec Baldwin cuando era flaco, antes que se pusiera como marranón. Pero bueno, pues yo espero que la disfruten. Original Sin de Taylor Dane, de 1994. Ahí les va. And a bit of a spin, and since I've done all the old ones till they've all been done in, now I'm just looking and I'm gone with the wind, endlessly searching for an original sin. I'm applying for a license to thrill. Going out on the edge, moving in for the kill. And there'll be hell to pay someday. Put it all on the bill, 'cause I'll always be paying and paying until we're beyond expiration with a license to thrill. Y mi recomendación es, y gracias al señor Lyoko que me avisó que había llegado a tiendas de cómics y de hecho me consiguió uno, es un one shot que salió hace cosa como de un mes, una semana, mes y medio. Vale muchísimo la pena que lo busquen. Es The Silver Surfer, el deslizador de plata, pero aquel que pues, ya hace más de 25 años escribió Stan Lee en colaboración, y lo dibujó, más bien lo dibujó Moebius, Jan Giraud. Ahora sí que dos de los, pues, ahora sí que grandes de sus respectivas escenas, uno en Europa, otro en Estados Unidos. Es una historia padrísima y es genial poderlo ver con el estilo de Moebius. Aparte, por ejemplo, Stan Lee se avienta, si bien la historia es muy como la onda de aguas con los fanatismos religiosos, aguas con los fanatismos religiosos, no dejes que nadie te diga qué hacer, tú eres libre y demás. Tiene, si bien es muy claro y sí está muy marcado ese pues discurso que tiene a lo largo de este cómic, tiene unos diálogos o más bien unos parlamentos el Silver Surfer, en verdad, que están muy, muy, muy padres. Y el arte de Moebius, la verdad, sí es como para recortar el cómic, para comprar dos copias, una para recortar y enmarcar y otra para leer. Se lo recomiendo mucho, aparte de que tiene como extras, tiene bocetos, un chorro de material extra, y tiene un costo aproximado como de un poquito menos de 100 pesos porque está en $8, entonces debe estarte costando unos 90, 95 pesos por ahí. En verdad se los recomiendo bastante. ¿Tú qué vas a recomendar, Aldo? Yo esta vez quiero recomendarles una novelita gráfica de Gilbert Hernández, se llama Love from the Shadows. Es de esta serie que ha estado escribiendo Hernández de hace un par de años con Luba como su personaje principal. Intentar explicarles de qué trata Love from the Shadows es hacer un programa entero del podcast de Comicase. Entonces yo, por favor, les recomiendo nada más que lo vayan a buscar. También se encuentra en Fantástico. Creo que en Fantástico ahorita se encuentran las tres novelas que han publicado, hasta donde recuerdo. Pero sí, mi recomendación para esta vez es Love from the Shadows de Gilbert Hernández, publicado por Fantagraphics. Aquí Guaco, bueno, les tengo dos. La primera es que levanten ese gordo trasero comiquero que tienen, se pongan a entrenar porque el 20 de abril a las 8 y media de la noche es la segunda carrera nocturna de Marvel. Para registrarse entren al sitio totalrunning.com y bueno, ahí nos estaremos viendo, ¿no? Ese es uno. Y el otro, ya acá en la onda del cómic, es que apoyen un Kickstarter de, hace rato mencionó Jorge, Mapache Comic de Axur Eneas. Él es artista de un cómic que se llama The Adventures of Aero Girl, que ahorita está precisamente en el Kickstarter. Para cuando ustedes escuchen esto, faltará poquito más de una semana, alrededor de 9 días para que cierre la fecha, para que lleguen a su meta y pueda ser publicado. Como les decía, lo dibuja Axur Eneas y lo escribe Dwayne Finstra, me parece. Entren al sitio de Kickstarter, busquen Aero Girl y bueno, apóyenlo porque la verdad en la parte gráfica, que es de nuestro compatriota, se ve bastante, bastante bueno. Échenle un ojo. Yo lo que les voy a recomendar en esta ocasión es algo viejito que pueden encontrar en las cajas de cómics de las tiendas, muy barato. Son Esta serie que se publicó en 2003, concluyó en 2006, llamada Gotham Central, por parte de Ed Brubaker, Greg Rucka, con dibujos de Michael Lark. ¿De qué trata Gotham Central? Trata de un procedural, como las series de televisión que estamos acostumbrados a ver, pero en Gotham City. Esa es la historia de, desde el punto de vista del departamento de policía de Gotham, de todo lo que ocurre en la ciudad con los villanos y con Batman. Es un cómic muy padre, muy. Digo, si les gustan este tipo de series de televisión como Law and Order, Castle, inclusive todos los procedurales, pues este cómic es para ustedes definitivamente, porque te da un punto de vista que en su momento Marvel también ya lo hizo en el pasado con otro tipo de cuestiones, pero está muy bien escrito y el arte está fantástico. La conexión que yo voy a hacer es también meterse a la caja de zapatos y cómics de descuento, descargado, comprarlos por internet. Una de las mejores series de Batman que se hizo en los 80s, 90s, se llamó Caballero Oscuro, Ciudad Oscura, Dark Knight, Dark City, que es la gran historia ocultista de Batman, con un acertijo poseído por un demonio, con rituales satánicos, con hechizos, conjuros, con sacrificios humanos, y nada menos que lo mejor de esta serie es con Thomas Jefferson como adorador de Lucifer. Esta es una serie magnífica. Las portadas corren a cargo de Mike Mignola, no recuerdo el autor, pero es bastante bueno, y es como el acertijo usa su inteligencia, que como una vez dijo Rodro, estoy de acuerdo con él, fue tan buen villano que era más inteligente que Christopher Nolan, por eso nunca apareció en sus películas. Como el intelecto tan envidiable, tan genial del acertijo, engaña a Batman para que él haga los seis pasos del sacrificado en las misas negras. Muy buena historia. Pues yo lo que voy a recomendar no es algo de lectura, sino un evento que es La Mole. Yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de ver a tantos artistas reunidos. Por ejemplo, está no solamente Greg Capullo, sino el escritor más importante que tiene actualmente Marvel Comics, que es Dan Slott, y Ariel Olivetti, y un montón de dibujantes del Hombre Araña. Y además se va a tener la oportunidad de ver lo que se está haciendo en México con un montón de mesas de artistas independientes que están presentando sus propuestas. Esto se va a llevar a cabo del 22 al 24 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México, y yo creo que si nunca han ido a La Mole, o si tienen la creencia de que La Mole sigue siendo lo que era hace 4 años, pues se van a llevar una buena sorpresa, ¿no? Aparte de que no solamente por el cambio de sede, sino porque los contenidos están reafirmando, se están reforzando y se le está ofreciendo realmente algo de calidad a los aficionados que el evento ya había perdido. Bueno, yo, Rodrigo Vidal, en pleno uso de mis facultades, les quiero recomendar una cosita llamada The Hunter of the Dark, que traducido sería así como El que acecha en la oscuridad. Son adaptaciones, obviamente, de H.P. Lovecraft, dibujadas y escritas por un amigo llamado John Coulthard, quien es considerado una de las pocas personas que sí ha logrado capturar la esencia de las historias lovecraftianas en dibujo. Este tomo en particular vale la pena mucho porque, aparte de que trae un par de historias que fueron adaptadas tanto en guión como en dibujo de los cuentos originales de Lovecraft, trae algunos extras como son historias que no fueron terminadas, algunas ilustraciones sueltas, pin-ups, todo ese tipo de cosas. Y me gusta mucho porque es un dibujo bastante sucio, es un dibujo que en blanco y negro que remite mucho al cómic independiente, sobre todo autores como Gary Panther o al mismo Art Spiegelman. Es este dibujo que podemos catalogar como feo, pero que justamente en esta fealdad es que uno encuentra una hipnóticamente atracción. Igual que lo que sucede con los cuentos de Lovecraft, que pues los sesudos académicos literarios nos dirán que están muy mal escritos, pero sin embargo uno no puede dejar de leerlos. Pues lo mismo sucede con los dibujos de John Coulthard. Son dibujos hermosamente feos y que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Sobre todo porque es un autor que se ve que adora al escritor de Providence y le echó pues todas las ganas para poder adaptar algunas de sus historias al dibujo. Entonces es The Hunter of the Dark, a cargo de John Coulthard. Bueno, yo en esta ocasión voy a recomendar, siguiendo con Batman un poquito, después del arco que presentaron en todos los títulos de la familia de Batman, de Death of the Family, donde finalmente no se murió nadie, pero ahorita en la corrida, no, perdón, en la numeración de los nuevos 52, porque eso de corrida, ¿no? En los números 17, pues estamos viendo más bien las consecuencias de lo que pasó en este arco. Y el que recomiendo mucho, que es bastante entretenido, muy curioso, es el de Batman y Robin, donde se refuerza un poquito la relación padre-hijo de Bruce con Damian. Y el 17 de Red Hood and the Outlaws, donde también vemos nuevamente qué va a pasar con Jason Todd, si se va a morir o no. Y cabe mencionar que muchos de los comicaceros que están sentados aquí o que no están en este momento tienen algo que ver en la próxima edición de La Mole. El señor Ferrer es el maestro de ceremonias de todas las conferencias. El señor Vidal va a ser el moderador junto con Beto Calvo, que también ha estado con nosotros en varios episodios de Comicase y en el número más reciente de Comicase. Ellos van a estar moderando, entrevistando a Dan Slott y también al equipo de creativos de Spider-Man un sábado. Y el domingo van a estar platicando. Ahí van a poder ver a media plantilla de Comicase. A mí me toca con Olivetti el sábado entrevistarlo. ¿Quién más está por ahí? Spike seguramente está de traductor, seguramente con alguno de los intérprete en alguna de las conferencias. Habemos varios comicaseros ahí metidos en La Mole. Y tenemos un madral de saludos. Muchas gracias a todos los que nos dejaron saludos ahorita que preguntamos por el Facebook, o hace rato, o hace varios días cuando lo preguntamos mientras grabábamos estos. Y saludos al podcast Comicase de un chorro de seguidores: Héctor García, Kevin Jordan, Eric Contreras, Edgar Isunza, Omar Bernal, que también un saludo para él y para el Pulgas, que a veces se come sus cómics, César Versus, Rogelio Marín, Osmar Soto, Jorge Huitrón, Adalisa Zárate, colaboradora de Comicase, Verde Agua, que dice que no hablemos nada más de cómics del mainstream, que no todo es superhéroes. También Daniel FRC, Alex Reynoso, Armando del Shaddai, Jordan Torres, Jorge Huitrón, Alfredo Villegas, amigo de Comicase. Saludos a la banda comicasera desde House of Eñe, su blog traducomiquero de confianza. Diego Armando Mendoza, Osvaldo Stinson, David Carranza, a su futura hija comiquera Natalia de David, y Muris Díaz desde Culiacán, Changoleón Comics desde Ciudad Juárez, Chihuahua, de nueva cuenta Imuris, que dice qué onda con sus saludos, pues lo estamos grabando, papá, apenas. Iván Aparicio, José Peralta, Lu Alpizar, Reinius Brax, Enrique Melgarejo, que él no quiere saludos, que nos manda no quiere saludos. Yo te mando saludos a ti, Tobalín, a tu novia y a tus amigos. Ah, entonces él nos manda a saludar, nosotros no a él. Y un abrazo. Gracias, Enrique. De los chicos que forman parte del tribunal de los supergüeyes. Carlos Ortiz, Sauber Mia Lore Craven. Saludos a todo el crew de Comicase. Carlos Ortiz, que nos dice que chequemos un tráiler de una película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, el 30 de marzo. No sé, supongo que es una animación. Sí, aquí nos dejó el link. David Alfonso Loredo, César Augusto Espinosa, Héctor Negrete, Alejandro Martínez, Félix Gilev, Abraham Baez, Alexis Reyes, que sí apenitas alcanzó a llegar a la sección de los saludos, Juan Carlos Ruiz Becerra, que dejó 4 veces su petición de saludo, Oscar Vida y Francisco Díaz. Muchas gracias a los al Dark Angel, el Mario, nuestro Alex Cruz, el Chapulín. Saludos al Chapulín de Asamblea Comics. Por cierto, el lunes que viene visiten el sitio de comicase.net porque vamos a tener la última pieza que forma parte del rompecabezas de la portada del artbook número 2 de La Mole. Así que comicase.net. Y el domingo, aquí el señor Leo Covacho, el domingo chequen lacovacha.net porque ellos van a tener la penúltima pieza del artbook, bueno, de la portada del artbook dibujada por Greg Capullo. Chequen en el Facebook de La Mole, todos los días se está anunciando por la noche qué sitio web debes visitar para encontrar estas piezas de la portada del artbook. Esto fue todo, el señor Ernesto Mata en la cabina de operación, trabajando con las consolas y aparatos más modernos, sofisticados, que el presupuesto nos ha podido conseguir. Y Jorge Tobalín, toda la banda Comicase, despídanse, nombres con apellidos, por favor.